Ya anunciaron Juan Carlos Cunha, nuestra charla política de cada miércoles. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me alegro de poder verlos un cachito, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos entre nosotros mismos, los del lado de acá, ¿por qué no decirlo? Nosotros nos consideramos los del lado bueno. Un debate si hay que salir al encuentro de todos los planteos de la derecha o tenemos que salir para adelante con los planteos positivos de los logros, claro, en fin, del gobierno. Yo creo es una que gran pregunta esta, Juan Carlos, que te haces. Es una gran pregunta. Yo no sé si hay una respuesta exacta, aritmética, y además es una especialidad de comunicadores que no es la mía. Pero yo creo que es una combinación de factores, porque al tener la hegemonía de los medios de comunicación, la derecha, que es tener la hegemonía ideológica, simbólica, argumentativa, creo que es ineludible que nosotros hagamos el máximo esfuerzo por llegar a una parte de la sociedad que está influenciada por eso, más allá del núcleo duro ideológico de la derecha. Bueno, y a su vez, obviamente hay que resaltar los logros. Yo creo que la venida de las vacunas en forma, yo diría, ya masiva y un horizonte rápido, inmediato, de crecimiento de la vacunación, uno tendría que pensar que en ese plano tendría que bajar o casi cesar el ataque y el debate de los argumentos de la derecha frente a la realidad. Claro. Frente a lo material, como dicen los comunicadores, cuando se materializa el debate. Sin embargo, yo creo que esa materialización del debate influye efectivamente en la opinión pública, que es lo bueno, pero eso no quiere decir que ellos hayan bajado. Muy por el contrario, se sostienen o suben en el debate. Incluso agudizan la idea de la muerte, lisa y llanamente. Ya la agudizan, incluso la vulgarizan, la idea de la muerte, que está claro que es el evento más trágico de la vida para propios y para íntimos, para todos los seres queridos de cada uno, de cada ser humano, ¿no? Entonces, se transforma ya un debate sobre la vida y la muerte y atacan sobre las medidas del gobierno, esgrimiendo que los cerca de 100.000 muertos es culpa del gobierno. O sea, hay un mensaje del fracaso de la política sanitaria que viene desde el inicio prácticamente de la pandemia y que ahora en realidad se potencia, ¿no? Esto de crear miedo, de crear angustia. La no llegada supuesta de la Sputnik 2 es un buen ejemplo de esto. No viene, la gente tiene angustia, la gente tiene miedo a morirse, es injusto, y no viene, y toda esa línea evidencia un rasgo de creación de angustia frente a lo que yo llamo la vulgarización de la muerte. Este tema de la libertad, tan mal usado frente a las restricciones para frenar el ingreso peligroso de la variante Delta, yo creo que es otro ejemplo de la misma situación. No les importa que entre la variante Delta con tal de reiterar la idea de la pérdida de libertad que sufriría la pobre gente que está en el exterior. Y acá viene otro elemento que me pareció muy interesante hoy en Página, las opiniones de Mario Lozano, que fue rector de Quilmes. Yo lo traté mucho como rector de Quilmes, lo conozco, es un gran virólogo, y él lo que plantea una vez más es el rol del Estado, el rol de los gobiernos frente a los acontecimientos generales de la sociedad, y mucho más cuando están en juego una situación tan crítica como esta. Y entonces él dice lisa y llanamente que no se puede confiar solamente en las estrategias que dependen de apelar a la responsabilidad individual. Claro que tal cosa hay que hacerla, que es la creación de conciencia, y eso es imprescindible hacerlo, pase lo que pase. Sin embargo, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de los gobiernos, es bregar por el bien común, por el bien general, y tomar decisiones y asumir responsabilidades en ese sentido. De allí que entonces es obligación del gobierno todas estas medidas para frenar la llegada de la variante Delta. Lo que está diciendo Lozano, no se puede solamente hacer una interpelación cuando sabemos que una parte de la sociedad no respeta las reglas generales y consecuentemente afecta a la otra parte de la sociedad. Claro, la porque ahí, Juan Carlos, perdón, te hago un pequeño agregado. Esto surge después, además, de que se verificara que el 40% de las personas que ingresaban al país no estaban respetando las restricciones que tenían que tener, el aislamiento que tenían que tener, ¿no? Sí, es como tantas otras cuestiones que son normadas por leyes en el sistema democrático y que no todos están de acuerdo, e inclusive que no todos cumplen aunque haya leyes. Claro. Para eso está el Estado, que tiene que tener incluso y debe tener la capacidad incluso sancionatoria para quienes no aceptan las leyes y las normas. Eso es un sistema democrático. Eso es que haya libertad para la gran mayoría frente a los que conculcan, de hecho, la libertad general. Es más, él señala con preocupación que en la propia ciudad de Buenos Aires, frente a este tema de los ingresos de posibles transmisores de la variante Delta, que las medidas que tomó el gobierno porteño de verificar el aislamiento con llamadas telefónicas no es conducente, dice. Y reclama también mayor control en las fronteras por agua desde Uruguay. O sea que critica como una actitud lábil y peligrosa el mecanismo de control de la ciudad de Buenos Aires. Que en la ciudad de Buenos Aires, dicho sea de paso, hay una contradicción entre el mensaje del ministro, que en general, del ministro de Salud, Fernán, sí, que en general tiene una actitud racional y que comparte las ideas generales del gobierno en materia sanitaria, y las medidas de hecho que toma el jefe de gobierno, que él integra, por supuesto, ¿no es cierto? Porque francamente yo lo vengo diciendo donde tengo mi modesta voz en cualquier micrófono, que las aperturas del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ya no solo las que tienen que ver con la escolaridad y con la educación, sino en general, son peligrosas, claro, porque en realidad, como siempre, están sustentadas, imbuidas en una actitud de carácter político electoral, y eso es una situación que desde el punto de vista sanitario es peligroso. Hay un exceso de aperturas, por lo menos hay una cosa prematura que tiene que ver con una actitud oportunista, o sea que contacta con un deseo, una ansiedad que tenemos todos de tener menos restricciones, y pone en peligro francamente la situación. En la ciudad nosotros todavía estamos arriba de los 500 contagiados cada 100.000, claro, o sea, estamos bastante lejos que otros distritos del país, y ni que hablar de que las recomendaciones universales en la materia. Así que, en definitiva, volviendo al inicio, yo creo que estamos ante un crecimiento y un crecimiento del debate de ideas y del debate simbólico. Por eso, y termino, saludo el gesto simbólico del presidente de la Nación del homenaje a las víctimas de la pandemia, que es una medida del Estado Nacional, una medida de carácter laica. Otros podrían hacerlo ante la muerte, el dolor de la muerte, reitero, con un sentido religioso, y sería respetable, por supuesto, también. No hay receta frente a un dolor tan profundo, pero creo que el Estado, el Gobierno Nacional, utilizando incluso el arte, la poesía, la música, un mensaje solidario, pacífico y, por supuesto, sin discriminación ninguna, porque todas son víctimas, todos han perdido la vida, todos pueden perderla, creo que contrasta con el mensaje violento, agresivo, disruptivo de la oposición. Así que creo que ahí hay un buen camino, ¿no? Juan Carlos, abrazo y por supuesto te seguimos escuchando. Chao, hasta pronto, saludos a todos y todas. Juan Carlos Junio con nosotros, claro, como cada miércoles nuestra charla política, que siempre desde ya disfrutable y además para profundizar y para seguir pensando durante la semana.